a toda la gente del club que me está enseñando The Account. Doy las gracias a los que me apoyaron desde cero. Tienen pichi y yo soy un novato, pero en tarima cero me tuitero saco. Agradezco a DJ Chaos que hoy me está firmando, a toda la Hate True Crew que me está enseñando. Le agradezco de corazón y saludo, la estamos montando hoy de corazón. Voy al ataque poniendo lírica al combate, quizás te mate pero de frade. Yo ya no me hago de responsable, de aquí en adelante por lo que te pase. Yo quise detener pero esto me da. Te dice para adelante, no fue en contra mía, fue contra tu propia vida. Porque tenía tu lima, me molesta tu charrería. Baja ya del viaje. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dale gracias a mí por dejarte vivir. Dale gracias a Dios, dale gracias a tu madre. Dale gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dale gracias a mí por dejarte vivir. Perdedor, ya no sabes de qué hablar. Ya no sabes quién me está tirando. Trata de no tirar, trata de atofia. Porque te caes fácil y redundas en intentos. Pero sigues mamando huevos. De corazón loco, no te caigas muy fuerte. Te va a doler mucho más que si cayeras de frente. Y mis rimas te apuntarán con un lente de infrarroja. Tus rimas son realmente desastrosas. Ya salté del viaje, seguiste adelante jodiendo madres. No grito te lo hizo saber. Vuelvo y te ataco, te maté otra vez. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dale gracias a Dios, dale gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dale gracias a Dios, dale gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Cállate el mouth, pendejo, cállate la boca. Si quieres tirarle a alguien, tira algo que valga la pena. No vas hostia, porque alguien que no pierde tiempo. Mamá bicho llorona, tengo que contar kilos de coca. Jugar con niños resulta de poca monta. No pierdo tiempo, puede frase. Coge y pégate un tiro antes que yo te mate. You can drop me, eres un ángel y de múltiples colores. Niño bonito, salte de este foro y aprende tú solito. No queremos niños ricos que vayan a criticar lo que pensamos. Si te gusta la guerra, coge bandera y vamos a la guerra. Quien te cae en la trinchera, mi lírica te rellena como si fuera metralleta. Como si fuera metralleta. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dale gracias a Dios, dale gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dile gracias a mí por dejarte vivir. Dile gracias a Dios, dile gracias a tu madre. Dame las gracias a mí por dejarte vivir.